Bueno, nosotros venimos ya hace varios tiempos de la legislatura planteando la problemática de género. Consideramos que tiene que haber una política pública. Esa política pública se ve cuando haces el presupuesto, un proyecto, ¿no?, de provincias, y de acuerdo a cómo vos distribuís el dinero que tenés en la provincia, les das las prioridades que tenés. Hoy la violencia de género debería ser para el Estado provincial una prioridad. Nosotros tenemos distintos panoramas en la provincia, tenemos las problemáticas con las nuevas economías que tiene la provincia, que es la economía petrolera, donde justamente en esos lugares, no sé si por la actividad, no sé, bueno, tendría que haber un estudio sociológico, psicológico, si se quiere, de por qué se genera tanta violencia en esos lugares, en esos lugares de la provincia, ¿no? Donde no lo decimos nosotros, sino lo dicen los mismos habitantes de esos lugares. Esto está comprobado, Susana, ¿no? Que los científicamente no te puedo decir si está comprobado. Uh-huh. Lo que sí hay, hay violencia de género. Los mismos, creo que son legisladores allá, Catriel, ¿no? Uh-huh. En vez de concejales. Sí, son legisladores municipales. Nos han planteado esta problemática, nos han pedido que vayamos en distintas oportunidades. No es porque es a través de la actividad de económica del petróleo se genera violencia. No, seguro. No lo sabemos bien por qué, pero bueno, hay que generar una política pública. Lo mismo el tema de la prostitución en esos lugares, el tema de el alcohol. Por eso emerita que la provincia, al cambiar su economía económica, su economía regional, tiene que tener una política pública. Pero independientemente de estos lugares específicos, en toda la provincia nosotros tenemos denuncias de qué es lo que está pasando con la violencia de género. Hace poco, no sé si lo hablamos, pero bueno, sacamos en primera vuelta la licencia por violencia de género, que nos costó 1 año y 6 meses para que la legislatura sacara el proyecto ante este flagelo, ¿no? Es hacer más visible todavía, porque antes las mujeres tenían que mentir cuando eran violentadas y tenían que inventar licencias, y después esas licencias psicológicas los maridos la usaban para la tenencia de los hijos. Bueno, hoy tienen, se logró en primera vuelta ya, esperamos la próxima sesión que salga, esta licencia por violencia de género. Uh-huh. Sí, Susana, ¿qué cambiaría en relación al estado actual, ¿no? ¿Qué cambiaría si se aceptara o se impusiera esta idea de la emergencia social por violencia de género? En la práctica, ¿qué sería distinto? Y si existe por ley que se declara que hay una emergencia, el gobierno tiene que generar políticas públicas para evitar este flagelo, es decir, generar interministeriales. No es un solo tema que abarcaría, qué sé yo, salud, educación, no. Es un tema de distintos ministerios, y que se me ocurre ahora, te digo, una interministerial que en su momento fue creada, pero no por el tema de violencia de género, sino por la problemática de los jóvenes, y nunca se puso en práctica la interministerial, ¿no?, de ver qué es lo que pasa en educación, en salud y en desarrollo social. Te estoy tirando puntas de lo que nosotros consideramos que a partir de esta emergencia el gobierno tiene que ejercer políticas públicas, y se verá también en el presupuesto que va a tener para... Hoy el presupuesto que tiene desarrollo social para la mujer es muy exiguo, y no sé si fue ejecutado lo poco que se tenía. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es cuando vos declaras la emergencia, se tienen que generar políticas públicas. Uh-huh. Para paliar esa emergencia. Está. ¿No tienen que también participar otros poderes, como el Poder Judicial, por ejemplo, de esta iniciativa? Sí, tienen que participar, porque además... una de las trabas mayores que tenemos justamente es la justicia, ¿no? De que no los jueces o los fiscales no están preparados todavía, o no quieren, o es ese poder que está anquilosado y todavía te dice que en algunos lugares, aunque no se animan a decirlo ya en voz alta, que bueno, que las mujeres son violentadas porque usan calzas, ¿no? Todavía está, por eso hay que capacitar mucho el Poder Judicial para adentro, no para afuera, ¿no? Capacitar a sus jueces. Nosotros tenemos que hasta agosto del 2015 las causas más comunes en el Poder Judicial que atendían en los juzgados, la ley 3040 de violencia familiar era un 44%. Uh-huh. quiere decir que existe esta problemática, no es que no existe. No, seguro. Entonces, al existir esta problemática y al declararse la emergencia, generamos políticas públicas para evitar que avance esto, ¿no? Uh-huh.